El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores K? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Ni en contra ni a favor. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Muy buenas tardes y bienvenido a este, el 12º programa de Mediocres. Ni en contra. Ni a favor. A partir de este momento te invitamos a compartir 2 horas del mejor análisis de la televisión, humor, risas, etcétera, etcétera, etcétera. Un programa ómnibus. Mi nombre es Néstor Benítez y al lado mío la tengo la periodista estrella, Gabriela Miriam Lewin Ferrante. ¿Qué tal, Benítez? Buenas tardes, oyentes. Desde ya les decimos que si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo llamando al 4666-559 o mandando un mensaje de texto al 1561-54-0359. Y si nos estás escuchando a través de fmmoreno.com.ar, nos puedes mandar un mail a mediocres@fmmoreno.com.ar. Bueno, la noticia del día, sin lugar a dudas, es la eliminación de la Argentina del Mundial. Eliminación inesperada, porque creo que después de muchos años era una selección que sí generaba esperanzas, ¿no? Y expectativas en la gente. La posibilidad de llegar lo más lejos posible, por lo menos semifinales, finales. Obviamente ganar, pero bueno, por lo menos una semifinal, una final. Y sin embargo nos hemos quedado en cuartos, ya están los portales de los diarios más importantes, como Olé, por ejemplo, aparece ya la foto de Maradona sufriendo después de andá a saber qué gol. Ahí me dio pena verlo a Maradona cuando lo iba a hacer entrar al Kun, ya los habían metido 2 o 3 goles, no recuerdo, y estaba atrás de la espalda del Kun, escondiendo su cabeza, no podía creer. Diciendo, ya está, perdimos. Sin goles ni gloria, dice Olé, sudor y lágrimas. Y distintas fotos elocuentes. Yo dije, no se ilusionen. Pobre, igualmente, bueno, ojalá que no sea este el fin de la era de Maradona, que pueda continuar para el próximo Mundial en la selección. Que no renuncie como hizo Dunga. Dunga, no hicieron Dunga. Claro, ayer nos pusimos contentos cuando se fue Brasil y hoy Brasil se duró puso poco, contento. Duró. Bueno, la gente se está enervando y más con los comentarios que hago yo, porque la gente está pidiendo sangre cerca de la revolución. alguna vez fue hambre. Estoy cantando esta canción. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. También una ustedes, yo, cuando nosotros generalizamos, a ustedes no les gusta, ¿no? Estoy hablando igual, general. Bueno, te pregunto a vos, ¿estás de acuerdo o no con lo que dijo Maradona? Yo creo que cada uno tiene su manera de... Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. De según cómo se mire, todo depende. Volvemos, seguimos en Mediocres, 15 horas, 12 minutos, 23 grados la temperatura en Buenos Aires, un día bastante primaveral, sin embargo los diarios anuncian que volverá el calor. Y los diarios anuncian muchas cosas. Sí, estuvimos haciendo recién un reconto de los principales portales, como les decíamos en el primer bloque, cómo están tratando la eliminación de la Argentina del Mundial y, por ejemplo... ¿Y qué es esto? Mediocres. Vamos a comparar las posturas de los grandes diarios, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice, por ejemplo... La Nación dice, Alemania desnudó las falencias de la Argentina y la dejó afuera de la Copa. Interesante la postura de La Nación con respecto, por ejemplo, a el diario Olé. Claro, que Olé, bueno, baja un poco la pelota. Recordemos que Olé pertenece al grupo Clarín. ¿Y qué es lo que dice Olé? Y Olé, como leíamos antes, dice, por ejemplo, una trompada de Ali, que dice que fue la comparación de Maradona después de la despedida del Mundial. En la conferencia contó su dolor por el resultado y no reconoció errores. También dio a entender que no sigue. El que venga, que siga este camino. Ah, no, Pepito, bueno, también sudor y lágrimas, diciendo, ¿no? Claro, sin gloria, sin goles ni gloria. Apunta un poco como a la parte más romántica del fútbol, ¿no? A los sentimientos, a bueno, qué pasa con esta decepción. Y bueno, la postura de Ole, estamos en el grupo Clarín y más o menos le da un palito, pero no tanto, ¿no? Ahora, vamos a ver qué es lo que dice bien Clarín, ¿no? Sí, Clarín va a tener otra postura, ya se ya, lo ya, pero no, pero Clarín es impresionante el titular, sí, que habla ya arroja, de una, ¿no? Humillación. Tremenda, que como que Argentina se fue humillada, ¿no? Algo así decía. Sí. Bueno, estamos siguiendo, encontrando un poquito. La cuestión es esta, queríamos, esto queda un poco desprolijo, pero era la noticia de último momento, ¿no? Quedamos afuera del mundial. Claro, que obviamente los portales están actualizando, claro, son noticias. Y cómo baja línea. Sí, la selección se fue humillada del mundial. Obviamente, este adjetivo, ¿no? Está marcando una tendencia no solamente del diario, sino, o sea, de su pensamiento. Está, con respecto a la actuación de Maradona. Aclaramos que estos portales son de internet y vamos a ver la tapa de mañana, ¿no? De Clarín, de La Nación, digamos, de Olé. Y vamos a ver qué es lo que pasa con Página 12 también, que Página 12, como le da un apoyo a Maradona, no tanto. O sea, Clarín en un momento como que estuvo ahí, ¿no? Dando vueltas y queriendo tener una postura más suave con Maradona, pero bueno, sabemos cómo esto que no. Bueno, perdemos, ya nos vamos. Página 12, claro, no ocupa lugares centrales de la página, sino recuadros, y dice Maradona directamente pone una cita textual: no se cumplió el sueño, pero volvimos a las raíces. Alemania eliminó a la Argentina por goleada, y esas son las dos noticias que aparecen con respecto al mundial. A la eliminación de Argentina. Sí, bien, bueno. Bueno, habría que ver después si tenemos tiempo que reflejan los diarios del mundo, ¿no? Justamente sí, el New York Times había sacado una nota hablando de Maradona, hablando bien de Maradona, hablando que bien, era sí. Raro, ¿no? Porque todo el mundo decía que después lo que había pasado en el 94. Claro, de hecho Maradona no tiene la visa denegada. Claro, ya. No puede ingresar al país, sin embargo, el diario más importante de Estados Unidos lo había reconocido su trabajo como director técnico, ¿no? Y la alegría, decía que era la alegría del mundial, Maradona junto a su selección. Bueno, bien, esto pasa en los medios. Esto pasa en los medios. Bien, y antes que nada les vamos a recordar los números de teléfono si se quieren comunicar con la radio. Es el 466-6559 o mandar mensaje de texto al 1561-540359. Bueno, como todos los programas tenemos una frase para que los oyentes llamen y adivinen a ver quién es el autor. Sí, para que participen. Yo voy a pedir disculpas porque tengo la voz más nasal que de costumbre porque estoy hiper resfriada. Usted vive enfermo. Sí, estoy muy congestionada. Entre mitos y su congestión, no hacemos no uno. Digamos. Antes que nada, quiero hoy dije un montón de veces y acá el operador no Leo Smerling. No prestó atención, no prestó porque atención. Estaba muy ocupado. Hoy es el día del locutor y a un futuro feliz locutor, día. Feliz día. Y a todos los locutores. Sí. Bien. Bueno, la frase, ¿la quiere decir usted o la digo yo? No, dígalo usted. Hoy eligen a una reina y todos quieren alcanzar su corazón. ¿Quién la habrá dicho? Es fácil, facilísima. Esta la adiviné hasta yo hoy. Hasta yo que la verdad tengo cero conocimiento. Cultura musical. Bien, ¿qué pasó en los medios? Y ahora sí vamos a ver qué reflejaron los medios. ¿Qué pasó según los medios esta semana? Bueno, por un lado tenemos la represión que se dio en el barrio de Liniers con respecto al desalojo de los puestos ambulantes. Bueno, la semana... Sobre la calle Rivadavia. Sobre la calle Rivadavia, justo esta semana, el día martes, cuando se suscitó esto, en realidad fue el lunes a la noche y martes a la mañana, tuve la posibilidad de pasar por el lugar. Se quedó muy extraño el lugar, ¿no? Porque veíamos sobre la calle Rivadavia, que va desde el paso a nivel hacia el puente de la General Paz, todos esos locales que estaban construidos, tirados abajo, de hecho estaban las topadoras, había gente de seguridad, y acá lo anecdotario es como... Lo anecdótico. ¿Me acuerdo que...? Tampoco, mi genio. Sí. Bien, la cuestión es esta, como la represión de Macri, ¿no? De la policía de Macri, que en teoría no tiene por qué reprimir, no está autorizada a hacer eso, sino a prevenir, cumple un rol de prevención, prevenir algunos que otros delitos. No está autorizada esta represión. ¿Qué medios reflejaron? Lo reflejaron casi todos los medios, uh-huh. ¿No? Pero siempre poniendo paños fríos, ya sabemos, América 2 y Canal 13, no hablando de canales de aire, y los canales más oficialistas cuestionando esto, que en realidad es así, ¿no? O sea, no si bien se sale a la luz que el que regenteaba esto, este lugar, era, había trabajado para Boca y tenía estrechos vínculos con Macri, hay gente que trabajaba ahí. Claro, ¿no? Sí, o sea, se han visto de hecho las imágenes de comerciantes siendo arrastrados, sí, ¿no? Porque se resistían al desalojo y eran arrastrados por la fuerza por la calle. Pero a mí lo que me llama la atención es que desde hace un tiempo a esta parte, ¿no? Canal 2 y su cable, que es América 24, estaban dando informes sobre esto, ¿no? De qué es lo que sucedía en Liniers, sobre que había un... el delito estaba impuesto ahí, que nadie hacía nada, que la Policía Federal no hacía nada, bla, bla, bla, como bla. Que todo el mundo miraba para otro lado. Claro, ¿y qué quedó? En pasó respuesta esto. A eso parece ser que... Y no, convengamos que hasta no hace mucho había una alianza entre De Narváez, que es el dueño del medio, y Macri. Así que, ¿qué me conturce? Sí, ¿qué más pasó? Bueno, parece ser que Atucha, según dicen, se ha convertido en lugar privilegiado para avistajes de ovnis. Yo cuando miro Canal 9 y lo veo a Rigoli presentando eso, no me puedo dejar de acordar de José de Ser. José de Ser y Cacho, Cacho. Seguime, Cacho. Seguime, Cacho. Yo era tan chiquita, pero me acuerdo, yo lo seguía como una novela, o sea, todas las tardes. Pero se trasladaron, porque eso era en Uritorco. Era en el Cerro Uritorco. Ahora somos Atucha. Sí, bueno, hay que ver si es cierto. Siempre, cada tanto sí, sale cada tanto las noticias sale, de avistajes, pero es para ovnis. Un poco. Se ve que con el Mundial no bastaba cubrir algunas noticias, vamos a inventar no ovnis. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Más? Con que se reglamentó la ley electoral finalmente. A pesar de la oposición que decía a principios de semana que tanto Cristina como Néstor iban a adelantar las elecciones para poder ganar las como elecciones presidenciales. Como así habían hecho como el año pasado, que recordamos hace un año, el 28 de junio del año pasado, Kirchner perdió las elecciones, claro. No por mucho margen de error, pero perdió y fue un batacazo en las legislativas. Sí. Bueno, decían esto, que iban a adelantar las elecciones, pero no, se reglamentó la ley electoral, donde exige que los partidos políticos tengan internas abiertas, que esto se da en muchos países, como en el caso de Uruguay, que este año estuvo muy en boga por el tema de las generales, etcétera, etcétera. Entonces, ahora lo que se hace se es que... Supone que es una manera más de democratizar... Vamos a ver el cómo sistema, funciona. Porque de hecho, en realidad uno tiene que elegir, claro, entre X cantidad de candidatos que ya fueron previamente elegidos por ellos mismos, por los mismos partidos. Se supone que uno ahora va a poder elegir esperemos que al esto candidato sea que va a representar a cuál cuadro político, ¿no? Claro. O sea, ojalá que esto sea así y de hecho tiene que funcionar. De hecho, yo me acuerdo cuando era chico había elecciones internas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo estas que son sí internas vamos a abiertas. Ver es cómo se hace un poco para tratar de acercar la información sobre quién es cada quien. Bueno, de hecho también es esto, dentro de la ley electoral se dice que los espacios publicitarios, tanto en los medios de comunicación como en la vía pública, van a ser regulados y van a tener todos el mismo espacio. Ojalá que sea así, porque si no vamos a ver como hasta hace poco, digamos, las novelas, ¿no? A De Narváez y Macri llenando horas y horas de televisión y a partidos chicos inexistentes, nada. Ya 20 segundos un mes antes de las elecciones. Bien, que se democratice. Salieron las encuestas, ¿no? Hoy. Sí. Kirchner está con el 17% de intención de votos, lejos allá con el 10% pelea cabeza a cabeza dual, de valga la redundancia, y Cobos, sí. Y mucho más atrás, Alfonsín, no Raúl, sino Ricardo. Ajá, no, por supuesto. Pero viste, acá en la Argentina, no votan los muertos. Se va a venir a postular. Bueno. Hay un muerto que cumplió años que no se postula, esperemos. Sí, cumplió 80 años ayer, Carlos. Bien, y decíamos esto de que, bueno, parece que ganaría Néstor de nuevo. Sí, las internas. No, las generales. ¿Qué? Ah, las generales. Sí. Así dicen las encuestas. No reconocidas sé. Por el propio medio Clarín también, ¿eh? Ojo al piojo. Ojo sí, al ¿qué piojo. Me pasó? Hablando del gobierno y de Kirchner, Luis Juez hizo una denuncia que se siente perseguido, dice él, por el gobierno nacional. En charla con Chiche Helblum. Ajá, que volvió de Sudáfrica. Sí, hace rato que volvió Chiche Helblum. Y después vamos a costear un poco más de noticias en Noticias del Medio de Chiche. Que dice que, bueno, el gobierno lo hostiga, lo está persiguiendo, que él no puede hacer una reunión, que ya aparecen personajes de la CIDE encubiertos, donde hacen líos, que no lo van a parar, pero sí tiene miedo por su familia. Bueno, saliendo del plano político y yendo a un plano social que la verdad aterra del solo pensarlo, pero uno tiene que hacerse cargo de que estas cosas ocurren, ha salido a la luz el llamado turismo social. Sexual. Sexual, perdón. El turismo sexual en Corrientes. En Corrientes, sí. Esto fue un informe de Telenoche. Es aberrante. Que se hicieron ecos las radios y las radios más que nada, porque el informe, si bien fue de Telenoche, no fue visto por ningún otro medio, sino que también hubo informes en canal, en las radios de, por ejemplo, La Red, de Mitre, etcétera, etcétera. La cuestión es la siguiente. La explotación sexual. La explotación sexual de las menores, nenas, de nenas específicamente, sí, de familias pobres, donde ofrecían, las ofrecían sexual por parte de sus, de sus padres. Bueno, en charla con Silvestre, el vicegobernador de Corrientes, lo que dijo es que él no conocía esto, que esto no se podía llegar a dar, pero sí reconoció que había trabajo infantil en las cosechas, etcétera, etcétera. De hecho, Silvestre le dijo, pero cómo, no reciben los planes sociales o el tema este de la asignación familiar por hijo, y no pudo responder nada. Bueno, el trabajo infantil en las cosechas, sí, sí, es en todas, las provincias. Sí, en todas las provincias, en Buenos Aires también. Bueno, aberrante esto. Es aberrante, sale a la luz, pero ya se sabe qué pasa. ¿Cómo pasa en el tema de las compras de chicos en Misiones, que se sabe? Claro, son cosas que son vox populi, pero nadie interviene. Nadie toma cartas en el asunto. Todo sigue pasando, ¿no? Sí. Y mirando para otro lado, como la trata de blancas, etc. Sea el gobierno que sea, eso queda instaurado y está así. Sí, y nadie lamentablemente lo va a poder hacer. Sí, bueno, también relacionado con estas impunidades, aparecieron dos chicas asesinadas. Sí, una, y más que nada, distintas características, sí, ¿no? Más que nada esto de cómo trata el periodismo, ¿no? Sí. Las informaciones de último momento. El lunes apareció una chica asesinada en San Martín, ahí al lado del Tiro Federal. Ocho. Sí. Y la cuestión es que se manejaron varias hipótesis, que primero que la habían violado, después que no, que había, pero esto segundo tras segundo, no es que esperaban a tener una, que había sido ahorcada en un acto sexual. Bueno, usted sabe que con respecto a cómo tratan los medios las noticias y a la poca corroboración que hacen de datos, sí, de sí. datos, pasó algo la semana pasada llamativo con respecto a Messi, ¿no? Yo sé que lo saco del tema, pero tiene que ver con esto. Porque se decía que Messi quería que se junten los del grupo Oasis, que era fanático de Oasis. Sí, sí, y salió sí. en todos los noticieros, y salió en portales de internet, etcétera, etcétera. Después, bueno, caiga quien caiga, haciéndose eco de esto, un notero de ellos que estaba en Sudáfrica va directamente y le pregunta, y le dice, no, o sea, no me gustan, sí, no se me interesa, se maneja, ¿de se dónde lanza? Sale esto, ¿no? Y así como se inventa esto, que puede ser un dato trivial sí, y que sí. no le importa a nadie, ni te resta, sí. ni te agrega nada. Pero bueno, así se hace lo con... mismo con todos las noticias de todos los niveles. De hecho, volviendo al tema, el tema de esta chica quedó en la nada, nadie se supo más nada, ¿no? Y eso apareció. Quedó en la nada, claro, y apareció. Fue como tapado por otro. Por otro ¿no? tema por otro que caso, fue que el es... tema de la chica esta que apareció asesinada en Balvanera, pero que tenían tiene ingredientes muchos más. Visuales más, claro. más atrapantes. Más para poder tejer ¿no? esta novela claro. que los noticieros suelen que el hacer. Chico, que el chico, que es el novio. Que si me dejas, me mato, ¿no? Te mato. Sí, que sí. el padre estaba preso porque había matado al hermanito de 20 días, que la madre era esquizofrénica, claro, estaba internada. Como... O sea, tiene un más pinta esto más que otro. Más escabroso. ¿No? Pero bueno. Seguimos esta televisión. Seguimos siendo informados. Vamos. Y hablando de medios y de medios que informan o no. Salió una noticia con respecto al productor del programa 678 de Diego Birds. Sí, después de una de parte de sus enemigos sí, mediáticos y declarados. Salió esto a la luz después de que Diego Birds le inicia acciones judiciales a Luis Ventura por unas declaraciones que él había hecho con Majul. Y bueno, la cuestión es que recordemos Ventura, que nosotros habíamos contado ya que la Nata había a su vez transmitido en un programa el dinero que mensualmente recibía el programa de 678, que sale ni más ni menos fue por la televisión pública, que era una cifra realmente injustificable. Claro, cifras escandalosas. Claro. Se hablaba de 600,000 pesos por mes que no había manera de que ese programa gaste tanto. Después salió a la luz en Ciudad Gótica Aníbal Fernández diciendo que él era el responsable de ese programa. Y además que, la cuestión es esta. Luis Ventura consigue los contratos. No los da a conocer él, pero sí estuvieron dando vuelta por todas las radios, ¿no? Sí. Y se habla que 678 recibe 20,000 pesos. No, Diego Birch recibe, por 678. Claro, como sueldo de productor. Programa, 20,000 pesos. 20,000 pesos por programa. Que va de lunes a viernes. Más. Son 5 programas semanales. Sí. Más 50,000 pesos. Más. Más 50,000 pesos por programa de los domingos. Estamos hablando de 600,000 pesos nada más que... En sueldo. En plata que recibe él como productora. Ah, está bien. Ahora bien. No tan solo eso tiene, sino es que los PNT, uno sabe que los PNT, que son las propagandas no tradicionales, las tiene el que hace el programa, el productor del programa. Eso no habría problema. Pero sí, lo que hay problema es que la propaganda que sale, ¿no? En un corte publicitario, la tanda que es del canal, él también se la lleva. Bueno, acá estamos hablando de algo que es grave y que se tiene que investigar, porque eso sale del bolsillo de todos los contribuyentes. De todos nosotros, claro. Y es uno de los programas que más caro sale de Canal 7. Carísimo. De hecho, Cocineros de la Tarde o Cocineros Argentinos, que están a la mañana, sí. 15,000 pesos por mes. Bueno, imagínate. Bí. Bueno, vamos redondeando. La última noticia de este bloque va a ser que Pérez Compán invirtió 350 millones de dólares para explotar el biodiesel con la soja. Pérez Compán va a empezar a tratar esto. Otra noticia sobre el tema también es el tema de Brovocopatel es uno de los empresarios más importantes del campo, que dice que acá en la Argentina no encuentra seguridad jurídica, que él fue al exterior a rentar campos, como en Brasil, como en Uruguay, que sí tienen una posibilidad más flexible. Haciendo referencia a las restricciones, a la inseguridad que hay en el campo. Claro. Y aparte también el tema de la seguridad jurídica acá en la Argentina, que dice que en Brasil, por ejemplo, la tasa es del 6%, mientras que acá si adquirís un crédito es del 15%, tirando, ¿no? Pero a la vez esto... como de la inseguridad jurídica, lo que rescataron en algunos medios es, si hay tanta inseguridad jurídica acá en la Argentina, ¿cómo es que invierten países extranjeros? De hecho, sabemos que Quilmes no es argentina, que Terrabuzzi también, de hecho ahora La Serenísima con todo lo que es Danone, y así un montón, y de hecho Coca-Cola se va a asociar ahora con Arcor, así que bueno... Vamos, los medios de comunicación también están en manos de extranjeros. Bien, todo esto sabemos que el campo sigue dando sus cosas, no se cumplió con la cuota Hilton, críticas del exterior hacia el proteccionismo argentino. Vamos a charlar. Y bueno, hay un montón de cosas así, las vacas, las tierras son nosotros, las vaquitas son ajenas. Las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y guapeando en la senda por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda,

15 61 54 03 59. Estaba distraída mirando. Sí. Seguimos. Mirando ahora. El portal de qué es, de Telam. Sí. Seguimos con El Mundo Según los Medios, pero esta vez Moreno Según los Medios Nacionales. Aparecieron dos noticias, nada más que por ahí. Una que no se dio mucho a conocer. Si bien claro, Moreno salió esta semana, bueno, que hubo un robo en un country. O sea, un country, la zona oeste. No se dio el nombre del claro, country, que sí se dio en las radios, ¿no? Se dio en las radios en Que en fue Mitre. Finalmente el country la tradición. Claro, que habían robado un coche y, bueno, desaparecieron los ladrones. Seguimos con la misma. Y la otra es el tema del juicio al chico este que asesinaron en un ciber en Trujuy. Ajá. Pero que ya había sido noticia la semana pasada, ahora se está en proceso del juicio. Pero la cuestión es cómo trataron esto los medios. Y esta cosa de adjetivizar, ¿no? Cómo... El si fuese un chico de Barrio Norte, por ejemplo, decía adolescente asesinado brutalmente, ta, ta. Ahora acá decía juicio por el pibe, claro, del sí, ciber. Como que le resta importancia. Es un pibe, un pibito. Sí, sí, sí. Bien, bueno, ahora Moreno, sí, vamos, Moreno, ya terminamos. Vamos, terminamos porque nos referimos a nivel nacional, ¿no? Pero sí, noticias sí, Moreno sí. Hay y de sobra. Sí, ajá. Seguimos con internacionales. Bueno, a nivel internacional tenemos un entredicho que se ha sucedido esta semana entre nuestra presidenta Cristina y el presidente francés Sarkozy. La cuestión es que, bueno, por un tema de que ella criticaba de los ajustes que estaba realizando la Unión Europea y más precisamente en Francia, acá lo que sucedió fue que ellos, el presidente francés, como diciendo no te metas, ella... Claro, porque Sarkozy critica las medidas de la Argentina. Y lo que se le sale a criticar después a Sarkozy es que, por ejemplo, los bancos franceses son los principales acreedores sí. De la deuda griega. O sea, Grecia está en crisis. Y de nuestra deuda también. Claro, es decir, bueno, puedes criticar nada. Si la Argentina sabe de lo que está hablando porque le ha pasado antes. Uh-huh. Y él dice que no, como que no sabe... como que la Argentina todavía no está viviendo lo o claro, no ha como que está y bueno, lo de que hecho, vive Europa ahora y lo que, y ya lo hemos vivido claro, nosotros. Y no una sola vez. Y a lo que voy es cómo toman esto los medios, ¿no? Canal TN diciendo, ¿no? Como que y vuelve a repetir lo mismo. Argentina no es como no es, como está aislada, no le rebota nada. Digo, prefiero estar aislado y que no me rebote de nuevo vivir todo sí, eso. Igualmente, ¿no? Bueno, tan aislada no está la Argentina porque participa bueno, en las reuniones que tiene que participar. Seguro, pero bueno, digo, o sea, si me das esa información, bueno, yo prefiero claro. Estar aislado. Es que, y esto se une, ¿no? A otra noticia que también tenemos acá agendada, que las críticas, que son las críticas que ha hecho la Unión Europea con respecto a la restricción de importaciones, que está, las medidas que está lanzando la Argentina, que claro. según el gobierno nacional no es tan así. Claro, se cuestiona mucho esto de la cuota Hilton, que es la cuota de carne vacuna, la cantidad de carne vacuna que tiene que exportar la Argentina a la Unión Europea, que este año no la cumplió, en favor al consumo interno. Esto es medio extraño porque sabemos que los precios de la carne se fueron por las nubes y se estancaron ahí, pero bueno, altos. Si esto sirvió para eso, bueno. Acá lo paradójico es que critican lo que hacen, lo mismo que hacen ellos en distintas circunstancias, claro. O sea, porque si critican una medida proteccionista no tienen por qué aplicarla. Seguro. Es paradójico porque los países industrializados o los que se llaman de primer mundo... Sí, sí, sí, sí. Son totalmente proteccionistas y tienen leyes que favorecen todo el tiempo su mercado interno. Se autofavorecen. Y que está bien. Y que está bien. Pero bueno, nosotros como somos de tercer mundo. Estamos acostumbrados no nosotros siempre a vender esto. Todo. Claro, somos a una colonia el aire, todavía. El agua, que, la patria. Sí, todo. Y me parece que si se puede proteger. Sí, sí. Mucho mejor. Bien. Bueno, con respecto también a la crisis europea, tenemos que decir que han salido noticias en distintos medios que dicen que algunas personas. Están pensando en trasladar sus capitales que tienen en bancos europeos a paraísos fiscales americanos. Uruguay. Sí, Uruguay, Jamaica, bueno. Uruguay. La Argentina, por supuesto que no, porque si tienen miedo a un corralito europeo, que no vengan a la Argentina porque ya lo sufrimos también sí. Nosotros. Y hablando de la Unión Europea en Inglaterra, sí, sí. Están diciendo que no van a permitir por 6 meses inmigrantes que no sean mismos de la Comunidad Europea. Está bien. Bueno, han cerrado de alguna manera sus fronteras. Su frontera, mirá vos. Bueno, habría que saber por qué. Sí, bien. Bueno, se ha cumplido un año del golpe en Honduras y ese tema es para desarrollar un poquito también. Sí, esta la cuestión es la siguiente. El 28 de junio se cumplió un año del brutal la brutal toma de poder que hubo en Honduras, donde el presidente Zelaya fue destituido por fuerzas de, como pasa acá en la Argentina, ¿no? Pasó siempre, los sectores más poderosos insistiendo en tomar el poder, valga la redundancia. Y acá la cuestión es que en un informe que dio Canal 7, que estuvo muy bueno a cargo de Breyer, mostraba cómo ese 28 de junio del 2009 los canales de noticias de Honduras, en lugar de dar su programación e informar de lo que estaba sucediendo, estaban mostrando dibujos animados. Donde al otro día, el día 29, canales que ya eran que impulsaban este golpe, mostraban como una nota de una periodista que decía: la calle está como siempre, es un día común y corriente, como que en realidad no había pasado nada. Bueno, yo también recordaba a propósito de esto una entrevista telefónica que había tenido Zelaya el año pasado, ¿no? En los días sucesivos a su destitución, con la periodista de CNN. CNN Español, que ahora no me acuerdo el nombre, y se refería al presidente de facto como el presidente, y Zelaya le decía: usted no le puede decir presidente, porque yo soy el presidente. Claro, sí. O sea, también desde los medios americanos, legitimando este golpe. No, de hecho, Estados Unidos es uno de los principales países que apoya este gobierno, y mientras tanto los otros países de Latinoamérica, la gran mayoría, desconoce el gobierno del actual presidente. Lo desconocen, pero bueno, no se ha hecho lo suficiente, me parece, como para que... para que la gente se informe, y tampoco para... Claro. O sea, acá también hay que poner algo en claro: hay muchos periodistas desaparecidos, muchos, claro. Es grave, muchos diarios cerrados, muchas radios tomadas. Se critica por un lado a Chávez, que hace lo mismo, y ellos también están haciendo lo mismo desde otro lugar, pero como está apoyado por Estados Unidos, ponemos un poco de paños fríos, no se da tanto a conocer. Está bastante jodida la cosa. De hecho, se están juntando firmas, mismo en Honduras, para promulgar una ley y que se llame elecciones nuevamente. Bueno, ojalá que sea así y que vuelva a restablecerse el orden constitucional. Sí, y que el tiburón quede lejos de nuestros países. Ruge la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte, brilla el verde azul del gran Caribe, con la majestad que el sol inspira. El peje guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina. Pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida. Es el tiburón que va buscando, es el tiburón que nunca duerme, es el tiburón que va acechando, es el tiburón de mala suerte. Se traga el sol el horizonte y el nervioso mar se va calmando. Se oyen los arrullos de sirena, embobando al cielo con su canto. Brillan las estrellas en la noche, la nube viajera va flotando. La luna reposa entre el silencio de ese gran Caribe descansando. Solo el tiburón sigue despierto, solo el tiburón sigue buscando, solo el tiburón sigue intranquilo, solo el tiburón sigue acechando. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, ¿qué buscas en la arena? Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, lo tuyo es mar afuera. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, nuestra salvación. Hartos. Estamos hartos. Basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela. No. Seguimos en Mediocres, Laura Gaby. 15:50, estamos en vivo, 23 grados la temperatura y 67% de humedad. ¿La frase de la semana? La frase vamos a recordar, si te querés comunicar con nosotros al 1561-540359, podés adivinar quién es el autor de Hoy eligen a una reina y todos quieren alcanzar su corazón. Estamos hartos. ¿De qué estamos hartos? Bueno, viendo las noticias de la semana, podemos decir que estamos hartos del manoseo que se hace de y hacia la justicia. O de y wow. Sí, en realidad, porque esta semana se dieron tres noticias bastante relevantes con el tema de la justicia y todos sus escabrojos que tiene, ¿no? Todos sus escondijos donde uno puede manosear como quiere. Vamos en orden de... Es un poco difícil poner un orden de prioridades, ¿no? Pero en principio el tema de Cabello... Por orden de resonancia, sí, bueno. El tema de Cabello que fue... Una cuestión... Cabello, claro, ha salido en todos los medios que a Cabello le han otorgado, se supone que por error, una licencia para conducir cuando él estaba inhabilitado hasta el 2017 para recibir este permiso. Claro, de él hecho... Él fue condenado por la muerte De una madre con su nenita de 3 años. En una picada por la avenida Cantilo. Esto creo que fue en el 98. En el 99. Ah, 99. Fue a juicio, tenía una condena de 12 años que en el 2005 salió en libertad. Y más allá de eso, tenía una prohibición de manejar hasta el 2017 y... casualidad fue a y después se vienen estas de Malvinas Argentinas. Fue a Malvinas Argentinas y sacó su registro de conducir sin ningún problema. Claro, cuando se supone que ha mostrado, por lo menos en los medios, un expediente y una resolución judicial que había sido enviada al registro. Sí, al RUIT, que es el Registro Único de Infractores de Tránsito, donde le prohibía que este no hombre, se podía. Claro, estaba inhabilitado. Después dicen, pero estaba mal el número de documento. Y también las especulaciones con respecto a desde cuándo corría esta inhabilitación, si desde el momento de la condena, que la condena haya quedado firme, del momento en que él quedó procesado, desde cuándo. La cuestión es que se está jugando justamente con estos tiempos de la justicia. Conclusión, Cabello ni siquiera está viviendo en la Argentina, está viviendo en Brasil y en teoría ayer vino para devolver su registro. No sé si se lo devolvió o no. El tema es quién se lo otorgó. Sí, sí. Y además, es un error. ¿Fue voluntario? ¿O alguien miró para otro lado? Y si no hubiera tenido trascendencia pública, ¿Cabello hubiera devuelto el registro? ¿Cuántos cabellos hay por la calle, no? Claro. Bien. Otro de los temas que donde hablamos esto del manoseo y de los huecos que también tiene la justicia es que, bueno, en esta semana se dio a conocer que en Córdoba se va a hacer un juicio a Videla y a Menéndez, pero por crímenes que hicieron antes del proceso militar, ¿no? Crímenes de lesa humanidad, y se los va a juzgar por esos crímenes y no por lo que sucedió después, porque acordamos que está la ley de punto final y obediencia de vida. No, pero bueno, eso ya fue derogado. Sí, sí, pero bueno, igual, bueno, la cuestión es que vamos a ver qué es lo que sucede. Estamos viendo gente tiene que cumplir sus condenas, ¿no? Pero bueno. Ya. Bueno, otro caso de manoseo de la justicia es el caso de Noble Herrera, que los hijos de Ernestina. Como se sabe, hace pocos días salió en los medios que el Instituto Nacional de Datos dijo que las muestras tomadas no eran suficientes para poder realizar el ADN solicitado. ¿Qué pasa? Bueno, Clarín, por un lado, dice como que la justicia tiene la culpa por la manera en que tomó esas muestras y que las muestras que tomaron eran... De hecho, las primeras noticias que salieron a publicación, tanto en la tele como en la radio del grupo, lo que decían era... No le salió bien al gobierno este tema de la toma de muestras que había sido de una forma salvaje, ellos a su vez incluso estaban, incluso los abogados que dicen que pueden iniciar acciones legales por, bueno, esto. Pero más allá de eso, digo, ¿cómo puede ser, no? Porque digo, la pregunta es, ¿por qué la justicia tuvo que recurrir a ese método? Claro. Sí, se puede hacer una extracción de sangre común y corriente, bueno, como pero hace todo, no, el mundo. Pero lo que pasa es que no pueden ser porque están violando... Porque ellos no acceden, claro, a hacérsela voluntariamente. Entonces, ahí me parece que está el meollo. La cuestión es esta. Es que los argumentos que tenía el grupo Clarín era... Fue tomada de forma bastante cuestionada, porque claro, de hecho fueron ahí, se negaron, entonces hicieron un allanamiento, claro, hicieron un allanamiento y les trajeron una bombacha a la señora y un pantalón a él, porque supuestamente él no usaba pantalón. Entonces, lo que se dio a conocer ya por 678 es que esas muestras, esas prendas, estaban contaminadas con más de un solo patrón genético. Bueno, la justicia no pudo actuar porque no se dieron las condiciones. Bueno, cosas para tener de relevancia. Sí. Ernestina Herrera de Noble, sí, está en Estados Unidos desde el 3 de mayo. Y se dice que está pidiendo un asilo político. Dato más que importante. Los hijos de esta señora... O sea, los chicos Noble Herrera... Están en Uruguay. Ok. Estamos frente a la posibilidad de que no vuelvan al país. Y además... Se dice que en el riñón de Clarín se está hablando de una cuestión de que ya está dividida en dos las aguas. Vamos a ver, el ojo del amo engorda al ganado. Si ella no está, vamos a ver qué pasa con el grupo. Bueno, si no creyéramos nosotros en las cosas que vemos, ¿qué pasaría, no? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera. ¿Qué cosa fuera la masa sin cantar? Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fue? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantar? Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor desfasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fue? ¿Qué cosa fuera la masa sin candela? Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha,

de ninguna manera. En el momento que el reportaje comienza con una insidia, con una permanente, mala intención, no es un reportaje en donde le permitía al otro... Estás escuchando Mediocre, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres, 16 horas. 16 horas, 4 minutos, estamos en vivo. Te recordamos la frase si te querés comunicar con nosotros para adivinar el autor. La frase es: hoy eligen a una reina y todos quieren alcanzar su corazón. ¿Qué frase? Y si te querés comunicar, por supuesto te decimos los teléfonos, que 4666559, de nuevo, 4666559, o si nos podés mandar mensajes de texto, que ya están llegando, al... al 1561-540359. Bien. Comenzamos un nuevo bloque, el bloque del invitado. Del recomendado de la semana. Sí, lo tenemos a nuestro lado al actor, humorista y clown, etcétera, etcétera, etcétera. Julito, hola Julito. Hola, ¿qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Bien, muy bienvenido a la tarde de la radio y vamos a ver qué es. Vamos a preguntarle qué hace Julito, ¿no? ¿Qué hacemos, Julito? ¿Qué hace? ¿Qué se dedica? ¿Qué hacemos? Bueno, lavamos la ropa, cocinamos. Y no, cuando uno está solo tiene que hacer eso y mucho más. No, bueno, me dedico al humor, me gusta la actuación, prácticamente más exclusivamente el clown, uh-huh. Que es como una especie de payaso. No es el payaso tradicional, es decir, el payaso... que se pega sopapos. Claro, el que se cae... ¿sí? De los gags, ¿no? Claro, claro. No tiene gags, el una clown. Onda tangarica. Exacto. Claro, calculale un tangarica. Ajá, ¿no? Sí. Igual con respecto a los gags, todo lo que tenga que ver con humor, todo tiene gags. Sí. Lo que pasa que bueno, por ahí el gag del payaso de circo se cae de repente y se pega un porrazo y ¿qué tiene que ver con la torpeza? Claro, la torpeza, que las bofetadas, uh-huh. Bueno, hay todo un entrenamiento, hay escuelas especializadas. Ahora yo el 10 casualmente voy a empezar un curso de ¿cómo se dice? De golpes y caídas, que lo da Jorge Costa, paso el chivo, uh-huh. Es excelente. Viene un entrenamiento fuerte, y bueno, hay escuelas, hay que capacitarse, hacer reír. Es no, difícil. Es muy difícil. Hay que estudiar. Bueno, se sabe, ¿no? Que todo lo que parece simple y sencillo, en realidad lleva una preparación, claro, que lleva es complicado llegar a que eso parezca sencillo. Claro, por ahí el clown, lo que más enfocamos, digamos, es poder meter goles, ¿no? Que la gente se ría, pero... Justo los goles. Los goles. Claro, ahora que estamos con el Mundial... Hoy que no metimos ninguno. Hay que meter goles, chicos. Y ya que no podemos hacer en el partido, hagámoslo de otro lado. Claro, metamos goles riéndonos un poco. Porque bueno, nosotros como argentinos y como porteños... nos cuesta meter goles. Digamos, tener una vida más... Distendida y con humor, digamos. Somos muy melanco, ¿no? Muy tangueros. Somos tangueros, entonces... esa cosa tanguera, de sufrir, de todo, es un drama. Es una condición que ya venimos con eso. Sí, entonces, el trabajo es desorcizarse con todas esas cosas que tenemos. Tan arraigadas. De condición. Sí, ya de cultural. Cultural. Sí. El trabajo... A ver si podemos contagiarnos un poco del espíritu brasilero, por ejemplo. Que están cerquita. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y tiene una cosa más festiva. Y sí... No, más light. Sí. Igual fue mal. Ella te hace la pregunta y se responde ella sola también. ¿No? Acá sí. También son preguntas retóricas. Bueno, está bueno que se las responda. Y bueno, vos qué haces actualmente, ¿no? Así como que, ¿cómo te diste a conocer? Bueno, tengo videos en el YouTube. Ah, ¿cómo podemos entrar así? Sí. Y bueno, tenés que tener una computadora primero. Primero, internet después. Primero, internet. Claro. Una computadora. ¿Qué? La podés ir a un ciber. Vamos a poner acá. Ajá. Ya, no hace falta. YouTube. Dale, ahí está, que lo buscamos, que tenemos internet. Vos hablá que yo te busco. Ah, mirá, había una acá al lado. Ahí está, es una computadora. Esto es una computadora. Bueno, ahí sí, lo busca mi secretaria. Bueno, sí, pero decimos cómo sí. Tenés que, bueno, colocar primero YouTube. Sí. Estamos entrando. YouTube. Si tenés banda ancha. Ahí está. Ahí estamos. Bien. Ahí estamos. Y bueno, tengo, mi nombre artístico es Chaquito. Tenés que poner Chaquito en el bululú. ¿Chaquito con K? CH. Ah, CH Chaquito. ¿Con en K el, o con Q? Q-U-U. Con Q. U-U, ah, sí. Q-U-I. Chaquito. Tengo un problema con el abecedario. Y bueno, ¿y ahí qué mostraste? Y bueno, y hay un montón de videos que hice en el subte, en Buenos Aires, obviamente. Todavía a Francia no me fui. Pero está pronto. Me encantaría. Pero ahora hay muchos quilombos. ¿Tu actividad está relacionada solamente, digamos, a lo lúdico o además tiene otras variantes, digamos, claro? ¿En qué sentido? ¿No? Porque me había comentado Benítez cuando... claro, o sea, sí, lo, yo le comentaba que aparte de eso... relacionado con la risa. Claro, y... o sea, hablábamos que, bueno, queríamos más o menos dar una presentación y después llevarlo un poco a esto. Bueno, ya lo trajo Gaby, que vos habías participado en payamédicos. Ah, sí, sí, y bueno. Sí, me había olvidado. Sí, sí. Sí, los payas, bueno, ellos más que nada es con un enfoque terapéutico, ¿no? Claro. El humor para... enfocalizado para que, bueno, puedan los pacientes tener un avance anémicamente, estar mejor, sí, sobre llevarla un poco mejor a la cosa. Exactamente. Sí. Bueno, yo tuve la experiencia de estar con José Peluche, que es uno de los fundadores que trajo acá a los payas, y son muchos los payas, y siempre están pidiendo gente que se integre. Y la verdad, hacen un trabajo... que se me pone la piel de gallina, porque la primera vez que yo tuve el acercamiento y abrieron esa puerta, había como más de 100 payamédicos ahí, y yo digo, wow, esto existe acá, en este país, bendito país, y sí, existe. Hay mucha gente que hace muy buenas cosas y sin y capaz un mango, que no está muy difundido sin un mango, tampoco, y la filosofía de ellos es así, no cobran nada. Totalmente altruista, ¿no? Y exacto, que no, exacto. No abunda mucho. Y también, el poder brindarse para hacer un bien y no recibir nada. Además, la gente lo espera. Nada económico ni material, pero sí se recibe muchas gratificaciones. No, sí, más que nada, primero uno, ¿no? Claro. Internamente, como artista, si querés ser artista, si sos artista y querés buscar un camino diferente o querés brindar algo, o como docente o como médico que vas a hacer la residencia y bueno, te abre puertas a nivel espiritual también, ¿no? Totalmente. O sea, la entrega. Sí, dale. Lo voy a... Bueno, decíamos que la cuestión es esta, ¿no? De difundir un poco más lo que es tener estas cosas, de poder ayudar desde otro lugar, ¿no? Porque no tan solo ayudar económicamente es lo que vale, o dar una mano, todo suma, pero esto de llevar el humor y tratar de hacer pasar una buena tarde a alguien que la gente pasando, ya está pasando mal, ¿no? Sí, no. Para uno mismo, digo, ¿no? O es sea, para uno. Es lo que yo siempre remarco acá, cómo los artistas que fueron pasando por acá, decir... Loco, qué loco es esto de decir que el otro te mire y vos veas cómo el otro se emociona, ¿no? Con algo tuyo, con tu producción, ya sea un escrito, ya sea una canción o actuando, ¿no? Aparte, enganchar, o sea, yo creo que el público más jodido para enganchar es el infantil y desde el humor, ¿no? Porque uno puede hacer alguna que otra payasada entre comillas. Dicen que es el público más complicado. Más cruel, ¿no? Más complicado. Sí. Al chico no le gusta, bueno, pega media vuelta. Tal cual, es como, o sea, no, es cero hipócrita. No tiene esa cosa de disimular, de quedar bien. No, no anda con vueltas. El chico... Le gustó, punto. Te compró. Ya está. Siempre yo se comento dice. Cómo lo conocí a Julito. Estábamos en la casa de unos amigos que tenemos en común. Aparece Julio y haciendo una de sus características. Y entradas, vos decís. Entradas así, sí. ¿No? Y sorprendentes. Sorprendentes. Sí. Y mis hijas, que son duras de tranquilizar, se quedaron atónitas mirando absorto. A Julito. No le di tiempo, pobre. Sí, no, la verdad que... bueno, de hecho, haces animaciones... Ah, sí, sí, sí, sí. Tengo una pequeña pymes que, bueno, no soy solo, ¿no? Tengo un grupo de gente, tengo inflables, tengo... Bueno, no los tengo yo, tengo proveedores que... Sí, sí, sí. Bueno, esa es mi empresa. Está bien, porque de algo hay que vivir. Claro. O sea, relacionado sí, todo sí. con la actividad, también uno tiene que buscar sí. la vuelta no para... No se puede ser payamédico en este país solamente. Claro. No, y aparte está claro. bueno porque decís, haces de lo tuyo un laburo y te rentable, da satisfacción, claro. ¿no? Sí, sí, aunque, sí. Aunque yo supongo que debe haber lugares y lugares, ¿no? Donde hay lugares y lugares, hay lugares y lugares. O sea... Hay barrios que te reciben de 10... como hay barrios que barrios cerrados que te reciben para el tujete y hay barrios cerrados que te atienden. Depende de la gente. Hay de todo, ¿entendés? Como también hay en los barrios humildes que te tratan mal, digamos. Cabrón. No hay pero, que generalizar. No es que el pobre es bueno y generoso y abierto. Y el rico es malo. Si no, estamos como estereotipando, ¿viste? ¿No? Siempre el prejuicio ese de... Claro. Y no es así. No es tan así. Según la onda que tenga uno, ¿no? Claro. Sí, lo encontramos a Chaquito en YouTube. Sí Chaquito en el Bululú. Sí, estuve en el Bululú este año, que es un teatro en Buenos Aires, que ahí hacen stand-up. Ahora está muy de auge el stand-up. Está muy de moda el stand-up. Hay cursos, hay este... Es terrible, es el humor solo monólogo con, hablando con de cosas que te pasan, ¿no? Opiniones personales. Tiene que ver con el humor yankee, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo siempre la serie Seinfeld, claro, que popularizó, por ejemplo, el stand-up. Claro. Siempre cerraba él con un monólogo. Lo que se está perdiendo, bueno, y que queremos recuperar un poco desde el humor es que, bueno, que las salas puedan hacer de todo, que puedan componer personajes, ofrecer esto que se está perdiendo. Pero no somos muy maniqueístas los argentinos, somos siempre River Boca, blanco negro. Viva, ¿viste? Alemania. Ahora no, tampoco la pavada. Pero claro, es decir, pasamos de teatro cómico ahora al stand-up y se restan espacios. Yo creo que son modas. Se tiene que equilibrar, ¿no? Para que todos puedan convivir, porque hay de todo. Hay cómicos que por ahí no les gusta hacer stand-up que no sirven para hacer actores cómicos. A mí no me gusta el stand-up. No me gusta hacerlo, pero hay muy buena gente. ¿Sí? Claro, hay gente talentosa. Hay un talento impresionante. ¿Y cómo llegaste te al gusta, Bululú? Por ejemplo, a ver, del el Bululú por Fey. mi Fey es Julio Bususkovich. Me fui a elegir un Fey muy complicado. Claro. Difícil de recordar. Pero por mi apellido, Bususkovich. Pero se escribe como suena. Sí. Eso es lo bueno. Si lo buscas, se encuentra. Sí, dice, te quise decir tal cosa, de última te pone en Google. Bueno, yo te había preguntado antes, ¿a quién admirabas, por ejemplo, tanto de stand-up como de tu... Actividades, ¿cuáles son tus referentes, no? Claro. Si es que tenés alguno, a lo mejor no. Ahora sí, como que no. Me alquilé. Me compré la película Un Clown. Ah. Un clown de la película de Fellini, que es un clásico. ¿La compraste legal o...? No, fui a un... Es medio difícil conseguir. Sí, se distribuye legalmente. Vete, porque ya no hay videos acá en Moreno, al menos. Acá VHS. No. Que la industria pirata ha terminado de matar el videoclub. Sí. Así que te compraste eso y lo tengo. Uh-huh. Fellini, maestro. Sí. Después Groucho, Groucho Marx. Bueno, un actor acá argentino. A ver. Vamos a hablar de acá. Belloso. Ajá. Uh-huh. Belloso me encanta, Tortonese, Urdalpilleta. Claro, sí, más de... Sí. Capusotto. Claro. Diego Reinhold. Hacía stand-up, ¿no? Hacía stand-up. Tiene un humor diferente a eso. ¿Casero? Casero, sí. Mi humor es muy, muy transgresor, es muy... ¿Gasalla? Malas palabras, sí. Gasalla. Malas palabras, ¿viste? Me gusta. Pinti me encanta. Pinti, te iba a decir. Humor político del bueno. Uh-huh. Y vos. Lo Lerutier también. Lerutier tiene puro clown. Claro. Mucho clown. Mirachi no. No me gusta, ¿no? A lo que voy es eso, ¿no? Porque a lo mejor comercialmente. En un River Boca estamos también divididos, claro, ¿no? Los por eso, comercialmente se ve las revistas, Mirachi. Y se vende más Mirachi que. Claro. Lutierse es más de culto, ¿no? Sí. Y a lo mejor. Ojo, es un humor más difícil, ¿no? Más difícil. Más difícil, pero también. Digo, de entender. Sí, pero digo, esto de decir, bueno, si están ahí arriba, que es difícil de acceder a un público mediano como nosotros, está bueno que se observen estas cosas del Bululú, donde teatros no tan comerciales, donde se puede ver un buen producto teatro, a un bajo costo, ¿no? Teatro de Bululú, claro. Después tenés el Farabute, hay mucho teatro así. Teatro Under. Que hay muy buenas cosas. Que bueno, algunos nivel... después logran como trascender eso del under y llegar al circuito comercial. La cuestión es poder seguir manteniendo, sostener un personaje y ver que ese personaje pueda ir creciendo. Porque un personaje, hoy hablamos de una cosa, hoy hablamos de lo que está pasando actualmente, y bueno, todas las placas tectónicas se mueven y todo cambia después, entonces uno nunca sabe dónde puede... Y están, escúchame, Julito... Me están mirando, me están saludando, hola chicas, ¿cómo andan? Hay gente que... Es conocido, Julito. Hola, chicas, que está ya silencio. Que ya llegaron, ya llegaron. Bueno, Julio, escúchame, te decía esto de que, bueno, vos compones algún personaje en especial. Chaquito es un personaje en especial. Chaquito es mi nombre artístico, y pero es un personaje que, bueno, que se que viene a anunciar que se viene el fin del mundo. Ah, mira vos, apocalíptico es. Sí, pero además es un quejoso, digamos, es la excusa, en realidad. Ajá. Pero es un tipo muy quejoso. Una mujer, una Malco, vendría a ser una onda así. Algo parecido. Sí, ¿qué podría ser? Así. Bueno, Julio, decime, pasanos tu número de teléfono para también hacemos un poco de publicidad. Claro, si Julio, la gente se quiere comunicar con vos. Con vos, bueno, para contratarte, dale, dale, algún show o algo por el estilo. O si no, me pueden mandar un mail. Ahí bueno, está, mejor un mail. Dale. animefiestas@hotmail.com o si no... chaquito.humor@hotmail. Ajá. O sea, animefiestas@hotmail.com. Exacto. chaquito.humor@hotmail.com. Mira, o sea, ahí te van a llover ahora porque los oyentes de acá de Mediocres estamos a full. Bueno, el programa se llama Mediocres. O sea, gracias por invitarme. Gracias por venir. Gracias por venir. No, no. ¿Medio crees en qué crees vos a nivel informarte? O sea, si vos te tenés que informar hoy por hoy, ¿cómo haces para informarte? O sea, ¿qué consumís? Qué buena pregunta. ¿Te informás? O el hecho de, tratar de tener un poco más despejada la mente? Sinceramente no me informo nada. Hace tiempo que no me estoy informando de nada. Bueno, ¿en qué beneficio? ¿Tus shows? ¿Con 50 pesos te alcanza? Pues si no te sube los precios. Está re desactualizada. ¿En qué te beneficia para tu actividad comercial profesional el no estar informado? No, soy todo un artista. Un artista que, claro, que no soy un empresario que está al margen. Estoy al margen de todo lo que pasa en la economía de la Argentina, cómo va la bolsa, cómo está la actualidad política también. Estás así como... me voy enterando de las cosas que pasan en la mesa cada vez que como con mi familia, o lo que me dicen, lo que... Bueno, lo justamente que me va también llegando. Una invitada la otra vez nos hablaba de eso, ¿no? Que a veces ellas informan no tanto por los medios, sino por lo que le van comentando la gente que con la cual conversa, ¿no? Como sí, el sí, boca sí a boca. Sí, estoy bastante desinformado. Y eso te conserva el humor, estás sí, claro, más tranqui, vivís la vida más sí relajado. Eso está y bueno, un poco satirizar, digamos, el humorista lo que hace es satirizar todo lo que... Pero tenés la realidad, lo que es parte... Toda la realidad. Pero la realidad, claro, es una fuente. Yo me informo más que nada... ¿Por internet? Con el vagón de tren, cuando estoy ahí y se están todos los chicos porreando. Y bueno, cómo tengo esa mirada desde otro lado, ¿no? Lo claro que a mí me impacta. Claro. Lo que a mí me duele. De lo duele, que vos ves. De lo que yo veo. Más de lo claro cotidiano tuyo, sí, sí. Y tomar de eso... Claro, está bien. Yo no digo que está bueno que lo que hizo Cristina, el Bicentenario, estuvo excelente, estuvo re bueno. Pero no alcanza con eso. Es circo eso. Le dio mucho laburo a muchos artistas, yo no lo niego. Y a mucha gente, y trabajó mucha gente. Es algo, pero no alcanza con eso. Y fue momentáneo, principio, el circo, fin, ya está. El circo, claro. Eso me hace acordar cuando hubo... cuando estábamos en dictadura y bueno, mandábamos el mundial, no lo mandaba yo, lo mandaba el gobierno, como para seguir tapando, ¿viste? Sí, sí, una distracción. Y bueno, el humorista, no, lo que hace, bueno, no vamos a distraer, vamos a satirizar lo que no se ve. Claro. También. Bueno, Shlomsky tiene, ¿no?, un artículo que habla de eso, de la desautomatización del objeto. El artista tiene que lograr que el objeto que uno ve todos los días, exacto, se vea de se otra vea manera. De otra manera. Y bueno, con símbolos, en la época, bueno, más, digamos, de la dictadura, oscura, sí, que sigue pasando, que no se habla también de eso, que está oculto, ¿cómo te puedo explicar? Que salga a la luz, y con símbolos, con signos, claro, para, el símbolo es un, para pensar, tiene una relación de convención, ¿no? Con el referente, El símbolo es un signo, digamos. Claro, claro, quise decir lo mismo. Convencionalmente. Bueno. Bueno, Julito, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, si querés recordarnos tu mail para que la gente Dale, buenísimo. chaquito.humor@hotmail.com y muchas gracias, chicos. No, y animefiestas.com animefiestas@hotmail.com. Gracias. Bueno, gente. Bueno, nosotros vamos a una pausa, ya venimos. La estimación es bastante menor que estos 47.000 millones. Entonces, digo, me parece que los préstamos de Basilea no son reservas, son absolutamente libre de disponibilidad. La media no ayuda, porque en el corto plazo... Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Seguimos en vivo y por eso las desprolijidades, 16 horas, 25 minutos. Seguimos. Estás escuchando Mediocres. La frase, Gaby. La frase que tenés que adivinar el autor es: hoy eligen a una reina y todos quieren alcanzar su corazón. Vamos a dar algunas pistas. ¿Le parece? Sí, para ayudar a la gente. Bueno, es argentino. Autor argentino. Contemporáneo. Contemporáneo. Siempre tenemos un autor contemporáneo. Siempre hay autores argentinos, claro, contemporáneos, porque hay muchos. Sí. Bueno, nos han llegado mensajes al 15-61-54-03-59. Bueno, sí, léalo. Sí, o sea, lo voy a leer, léalo. Porque Lali nos escribe y dice: qué lástima para todo el país que nos fuimos del Mundial. Por lo menos era una ilusión encendida para la gente, un motivo de festejo. Lo que hace pensar que pocas oportunidades de festejar ofrece el país... como sociedad, entre todos, Lali. Bueno, haciendo, o sea, una crítica a su vez, ¿no? Como diciendo, lamentablemente, como sociedad, tenemos pocas cosas para festejar, aparte. Bien, el audio era de un señor que cumplió años ayer. Sí, Carlos. Que lo tenemos como parte, participante del programa todos los sábados. Es columnista estable de... Columnista. Bueno, la promesa incumplida esta semana es el tema de la estación de transferencia de Moreno. Que había sido anunciada por Néstor Kirchner. Claro, como el año una obra. Fue? No, ¿qué? El año pasado fue en el 2006. Ay, si no fuera por la memoria. Ay. 2006, o cuatro años ya vamos. Bien, se inauguró la estación de transferencia. ¿Qué era la estación de transferencia? Era la terminal del tren donde los pasajeros podían llegar a Moreno y de ahí poder irse al resto del distrito sin tener que movilizarse mucho. ¿Se cumple eso? En parte sí, y en parte no. Digamos, el objetivo no está cumplido totalmente. ¿Por qué? Porque decía que se iba a mejorar un poco la transitibilidad en Moreno, el tránsito, ¿no? Que se iba a despejar un poco Moreno, que no iba a ser tanto lío poder tomar un colectivo, los colectivos no iban a invadir espacio público. Eso no se cumple. Ah, no se cumple. Bueno, yo le digo una cosa. No se cumple porque la estación de transferencia, uno se imaginaba que iba a ser una suerte de estación 11, donde tenías varias varios andenes. El andén quedó único, o sea... Y el mismo andén. Y el mismo, viejo, de hace mil años. Más allá de eso, hicieron una obra rimbombante. La ¿no? verdad que sí, hermosa, hermosa. Somos puentes. Pero los ascensores no andan. Exacto. O sea, si usted está imposibilitado de comer, absténgase de comer, de caminar, absténgase. Tiene hambre, Benítez. absténgase de tomar el tren, por ejemplo. También la cuestión esta de en la estación central... Van nada más que unos pocos colectivos, monopolio de la Perlita, valga la redundancia, sí, y el 203. Ahora, si usted tiene que irse, por ejemplo, a Álvarez, tiene que caminarse dos cuadras. Si usted tiene que ir al lado de Rififi, para el otro lado, al lado sur, tiene que ir a la otra plaza. A la plaza que, o por ejemplo, si, como en los viejos pueblos, que donde los domingos a la tarde, sábado a la tarde, la gente iba a dar la vuelta a la plaza con el coche. Bueno, en Moreno no se puede dar la vuelta a la plaza porque está cortada la plaza. Claro. La calle donde paraban los colectivos, que si vos podías evitarla, ¿no? Si no querías pasar con tu vehículo por ahí, lo podías hacer tranquilamente. Ahora no. ¿Por qué? Porque convirtieron la Jolie frente a la catedral, doble mano, un pedacito donde no respetan semáforos, los colectivos siguen estacionando en el lugar amarillo, o sea, yo... Claro, hay básicamente dos problemas que, a ver, de los colectivos que estacionan. Sobre la calle Belgrano, que se supone que es solamente para descenso de pasajeros, y sin embargo muchas veces quedan detenidos. Sumemos a esto a los automovilistas que tampoco respetan y estacionan doble fila, con lo cual es bastante difícil pasar. La diagonal Belgrano. Y la diagonal también. Belgrano, que también cuando se abre el semáforo y uno está transitando por ahí, tiene que esperar que el colectivo termine de maniobrar para poder seguir circulando. O sea que ahí también detienen la circulación de vehículos. Yo cuando estaba en la primaria me habían enseñado las leyes de tránsito donde decía, donde estaba el cordón blanco era para estacionar. Claro. El amarillo no podías estacionar y el rojo era te mato. Claro, los colectivos no respetan. Yo lo que interpreto hoy por hoy es que en Moreno la línea amarilla es para que estacionen los colectivos. Ah. Y queden estacionados ahí. Hay una decodificación diferente. Claro, usted no entiende. Entonces, yo no entiendo. Y la... También lo que no se entiende es por qué algunos choferes, según el criterio de ellos, algunos, o sea, usted se toma el mismo recorrido siempre, por ejemplo. Algunos lo dejan más cerca de la terminal y otros no. Y otros tienen el descaro de decirle, no, termina acá. ¿Cómo termina acá? Si yo ayer viajé y me dejó dos cuadras más adelante. Porque no todos terminan en la terminal. Por eso digo, y depende de las ganas, claro, valga la redundancia. Y, no, y lo que pasa es que se les complica depende para estacionar. Lo que se le figure ese día al chofer, claro, termina en un lugar o en otro. La estación de transferencia lo único que hace es, dentro de la estación de transferencia, aparte de sacar boleto y tener algunos locales que no son wow, estacionan 10 recorridos de la perlita y todo lo demás sigue afuera. Y peor que antes, porque antes, al menos cuando vos tenías la diagonal España, sabías que paraban todos los colectivos ahí. Hoy por hoy, no es así, no ocurre. Sí, el esto. Tema del colectivo, por lo menos en Moreno, es bastante caótico. Sumémosle, como decíamos antes, de los colectiveros, que muchas veces en las otras paradas, que no son las de la terminal, si no quieren, tampoco paran. Bueno, o sea, uno para el 57, por ejemplo, en España, no. Entonces, sigue de largo. Esta sí. promesa. Fue incumplida sí. a medias. Y para eso, ¿tenemos el tema, Leo? Sí, bueno. Leo Gieco. Vamos con el tren. ¿Encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, miedo, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa. De pétalos y quimias. Sábados, 18 horas, por tu estación de radio. Este sábado 10 de julio, a las 22 horas, encuentro artístico-cultural, donde encontrarás música andina, muestra fotográfica y artística, comidas típicas. Te esperamos en Avenida Libertador 879, a una cuadra y media del Hospital de Moreno. Entrada 7 pesos, anticipada 5. Organiza e invita Sicuris Las Catonas. Comunicate con Sicuris Las Catonas @hotmail.com. Celebrando nuestras cosechas, bailamos en los carnavales. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Baja un cambio del caballo un poco, en serio. Ricardo, todavía no sos un artista. Tenés que aprender a respetar a los artistas de verdad. Estás escuchando Mediocre, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Noticias del medio. Vuelve Juan Carlos Mesa. Juan Carlos Mesa se sumó al staff de Nelson Castro. El humorista y libretista Juan Carlos Mesa se sumó al staff de Nelson Castro en su ciclo Primera Mañana, que va por Radio Mitre de lunes a viernes de 6 a 9 horas a través de micros que se ofrecen los lunes, miércoles y viernes minutos antes de las 7. Vigencia de la ley. Foro participativo por la vigencia de la ley. Un foro participativo para la reglamentación de la Ley de Medios de la Democracia se llevó a cabo el jueves primero del 7 en la Sala Cervantes del Centro ATE Casa España. Es convocado por el Consejo Federal de Comunicación. La Coalición por una Radiodifusión Democrática y la Asociación de Prensa de Santa Fe invita a participar a todos los ciudadanos y organizaciones que se movilizaron por la sanción y vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Radioteatro para aplaudir. En Argentores hay radioteatro para aplaudir. El Consejo Profesional de Radio de la Sociedad General de Autores de la Argentina, Argentores, en el año del centenario de la entidad, continúa con el ciclo Radioteatro para aplaudir con entrada libre y gratuita. Se presentará la obra Violetas de Mayo de la autora Ana Ferrer con dirección de Julio Bacaro. Se suspendió. La justicia levantó la suspensión de la Ley de Medios. La Cámara Federal de Salta dejó sin efecto la medida ordenada por el juez de primera instancia, Miguel Antonio Medina. El fallo de los camaristas está en consonancia con la resolución de la Corte Suprema de Justicia que revocó una medida cautelar similar dictada por la Cámara Federal de Mendoza. El fallo ya fue notificado a la Procuración del Tesoro de la Nación y resta que la Corte Suprema lo confirme para que la suspensión sea fehacientemente revocada. Actualicen. En Mitre, desde febrero de este año, sale una publicidad del Hotel Costaneras de Entre Ríos que dice, este verano, Hotel Costaneras. En Vale 97.5 salió, hasta hace un mes, una publicidad de Flecha Bus que hablaba de este verano. ¿Qué está pasando con las grandes radios? ¿Ningún gerente escucha? ¿Nadie dice saquen eso? Si eso pasa en las grandes radios, ¿qué pasarán las chicas? Radio Rivadavia. Lamentablemente, la actitud del gerente comercial de Radio Rivadavia al levantar el programa Tristemente Célebres, el archivo del crimen que conducía eficazmente el periodista Luis María Muñoz, vendiéndole el espacio en forma inconsulta al locutor Héctor Ibas de la misma emisora, evidenció una falta total de ética y respeto no solo por el profesional que además conduce desde hace 17 años la Oral del Aire Libre en la citada radio, sino también por la gran audiencia que él mismo tenía. Así está la radio en la actualidad. Radio Ciudad. Hay copia de la lista de pases a planta permanente y no la quieren difundir. Hay una productora que no está, pero por obvias razones. Y todos saben por qué, pero nadie lo dice para herir susceptibilidades. Radio 10. Preocupación. Si González Oro sigue perdiendo audiencia, en agosto quedaría solamente con el programa de los sábados. Pero, ¿quién ocupará su horario? En los pasillos de Radio 10 se habla mucho de Chiche y de Alejandro Fantino. Radio Buenos Aires. Cambiaron el aire en Radio Buenos Aires. Hay más música y más noticias. Más respeto. En concepto, no pagan. En Rivadavia hay lío. Hasta hace poco, en Continental no liquidaban bien los sueldos. También con atrasos. ¿Hay alguna emisora decente que respeta a los trabajadores de radio? Día del locutor. Como cada año, tenemos el gusto de invitarlos a la celebración del Día del Locutor. Esta vez será el 1 de julio, ya que el 3 cae sábado. Se iniciará a las 19:30 y será en el teatro. Culminará con un brindis para docentes y egresados. Radio Concepto. Clima tenso y posible paro en Concepto. No pagan. AM750 y Víctor Hugo. Buen inicio de Diego García Sáez y Eduardo Colombo en la 750. Mucho radio AFA. Muchas promesas y la realidad de la 950 en materia de fútbol sigue siendo la misma triste historia de siempre que nos encargamos de contar. Los viáticos no se pagan desde diciembre. En algunos casos cobraron marzo, pero no se pagan ni enero ni febrero, porque la radio dice que no entran publicidades, como si los campeonatos no empezaran en esa fecha. Ronnie Cocinero. Ronnie Arias llega a elgourmet.com. Ronnie Arias se une al gourmet.com para conducir Desafío. Yo quiero ser gourmet, el certamen con el cual La Señal buscará una cara nueva que tendrá un programa en la pantalla del canal. El más visto. Discovery Channel, el canal de documentales más visto en lo que va de 2010. Los secretos de Perón. The History Channel sigue echando luz sobre los acontecimientos más importantes de la historia argentina. En esta oportunidad le toca el turno al general Juan Domingo Perón, su miedo a ser asesinado y su historia clínica. Ranking 678. El índice 678 de junio. Aquí la edición mensual del índice estadístico que contabiliza quiénes son los principales enemigos y amigos del programa periodístico que se emite en el prime time de la TV pública. Enemigos. Clarín, 54. Mauricio Macri, 14. Mirta Legrand, 11. Elisa Carrió, 7. Mariano Grondona, 7. Chiche Helblum, 7. Patricia Burlich, 6. Carlos Vilardo, 5. Susana Jiménez, 4. Magdalena Ruiz Guiñazú, 4. Amigos. Diego Maradona, 35. Cristina Fernández, 32. Víctor Hugo Morales, 28. Estela de Carlotto, 21. Aníbal Fernández, 8. Página 12, 7. El Argentino, 7. Héctor Timerman, 6. Marcelo Bielsa, 5. Gerardo Romano, 4. Ficción en Canal 7. Una heroína para Rodrigo de la Serna. En agosto debutará en Canal 7 con Urbano, la nueva tira diaria producida por Rostock, la productora de Gastón Pauls. El protagonista será Rodrigo de la Serna, a quien ya le encontraron una mujer por la que sufrirá. Siempre es poco. No, siempre no. Digo, ahora es poco. Siempre es poco. La Argentina tiene una deuda con su sistema, con sus jubilados y pensionados, que la estamos saldando o empezando a saldar de a poco. ¿Qué tiene que pasar para que un gobierno se le ocurra cómo saldarlo? Porque pasaron 6 años. Estás escuchando Mediocre por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Oh, el pelo de color ya estuve en contra y estuve a favor. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Vos siempre cambiando ya, no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. Seguimos en Mediocres, estamos en vivo. 16 horas. 43 minutos, en lo corté, Benítez. En la 90.1, si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 466-6559 o al 1561-540359. Exacto. ¿La frase del día? La frase del día es, hoy eligen a una reina y todos quieren alcanzar su corazón. Bueno, hoy vamos a hacer rapidito el tema de quién te ha visto y quién te ve. Hoy nuestro homenajeado es el señor Daniel Carlos Todo Nieti. ¿Lo ubica? Lo ubico a Teniente Cía, actual conductor de Duro de Domar. Bien, vamos a recorrer cuál es su pasado y su presente. Empezó en el 99, ¿no? En el 95. Como notero de Caiga Quien Caiga, cuando salía por la señal de América 2. Claro, hasta el 99, donde hacía un periodista sarcástico. Primero hacía un periodista distraído. Hacía, claro, medio tonto, que le costaba. Claro. Era su personaje. Claro, que lo hace bastante bien. Sí. Pelilargo estaba en ese momento. Sí, le hacía el reportaje primero que hizo fue a Cafiero, recuerdo, en su momento, donde no hacía pasarse por CQC, sino claro, por los un engañaba a los políticos diciéndole que él empezaba, que lo ayudaran. Claro. Mientras tanto estaba grabando todo claro, el tiempo. Claro, sí, sí. Era sí, una sí. jugada, bueno. Sí, después se hizo conocido y le fue robando un poco de lugar a Andy Kuznetsov. O sea, si bien fue se creciendo dentro del programa. Hasta el 99, donde pasa a tener su propio programa con Rolando Graña, haciendo Punto Doc, ¿no? Punto Doc, un programa donde hacían investigaciones, ¿no? Donde primero estuvo en Canal 9, que era Canal Azul, ¿se acuerda? Sí. Después pasó a Canal 2 de nuevo, con la producción de Cuatro Cabezas, productora de Mario Pergolini claro, en su momento. Dentro de la empresa de SQC, la misma empresa, pasó a conducir Punto Doc. Bueno, esto lo hizo que después lo hizo con Miriam Lewin. Claro, estuvo hasta que pasó el famoso episodio de la cámara oculta a Ferriol y Beatriz Salomón. Donde él se va porque no estaba de acuerdo con esa investigación que se había hecho, que se metía en un problema más sí, que nada de cama, privada, ¿no? Claro. O sea, sin probar ningún delito. Sí, o sea, nada más que eso. Exacto. O sea, delito estaba bueno, entre comillas, ¿no? Porque era la cuestión de que cambiaba actos sexuales por cirugía. Pero no pero quedaba bueno. probado en el video. Bien. Bueno, se va pegando un portazo e inicia un juicio que ganó el año pasado. Antes de eso, en el 2005, ¿no? Cuando ya se va de Canal 2, de la productora de Pergolini, empieza con un programa de radio, su primer programa de radio, que fue en Radio Espica, que estaba en el 107.3, que era la radio de Greenback que hizo después de haber vendido Rock and Pop. Y había intentado también hacer un programa mañanero con Ernestina Pais, que duró poco. Sí, y hablando de durar poco, empezó a incursionar en otros lugares. De estar en un lugar donde se hizo famoso por hacerle la contra al menemismo, ¿no? ¿Se acuerda que SQC tenía una postura bien firme ante este hombre? Que no nombramos, que es el cumpleaños, hoy se pasó a trabajar para Haddad, claro. Tanto en Canal 9, ¿no? Conduciéndolo, reemplazándolo a Haddad en la conducción del programa de la mañana, que habíamos dicho la semana pasada que Haddad no tenía buen rating. Él se hace cargo de ese espacio. ¿Y a quién tenía estaba en el noticiero. Claro. ¿Y a quién hacía compañía? ¿A quién? A Eduardo Feynman. Sí. O sea, dime con quién andas y te diré quién eres. Claro, de repente verlo a Tognetti sentado al lado de Feynman. Claro, como que no te decía mucho. No, después no de eso mucho. También empezó a trabajar en el canal de Haddad, que es el C5N, que fue en el 2008 y 2009 en un programa que se llamaba Hoy y Mañana, que iba a la noche, después también pasó a la mañana. Y de la noche a la mañana, en el 2009, dijo, chau, me voy, muchas gracias por sus servicios, me voy. ¿A dónde fue a parar? A un canal programa... 13. Antes que nada me acuerdo que también tuvo un programa en Canal 9 que se llamaba Blog. Ah, ¿sí? Pero no duró tuvo muy mucho, poquito. No tuvo mucho era éxito. Una especie de periodístico sí. semanal, tipo sí. Calle Salvaje. Sí, y bueno, se fue a Canal 13 con Andy Kuznetsov, con un programa que también no tuvo mucho éxito, que se llamaba Zoom, Mira de Cerca, que pasó sin pena ni gloria, tristísimo. Por Canal 13. Sí, en horario 7 de la tarde, un horario bastante importante. Pero todo. Canal 13. Sí. Sí, sí, sí. Del medio del grupo Clarín. Y después, ahora, este año, en realidad cuando se terminó todo esto, ganó el juicio que habías dicho anteriormente a Mario Pergolini, porque lo había dejado. Gebel. Y ganó $900,000. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y bueno, fue llegar a las huestes de Diego Birds, el ultra kirchnerista Diego Birds. Hizo sus participaciones en 678 y le ofreció la conducción de Duro de Domar, que hoy por hoy está sin pena ni gloria en Canal 9. Bien, como hemos visto, Tognetti fue mutando bastante de estar en contra del kirchnerismo a estar a favor del K, del señor K. Claro, no etcétera, es como nosotros etcétera, que decimos ni en contra ni a favor. Él estuvo en contra y a favor. Coherente. Depende de dónde está el billete. Sí, ahí va. Bueno, bien. Terminamos con Tognetti. Con Tognetti, bueno. Vamos a pasar un temita musical. Pensé que tenías que decir. Volvemos, vamos listo. A un tema musical que ilustra. Al señor Tognetti. Hey, ¿qué estás cambiando? Hey, Larry, ¿qué es lo que te pasa? Que dice Ralfi que está cambiado. ¿Cómo es eso? Hey, man, ¿qué es lo que te pasa? Que desde hace tiempo te noto cambiado. Hey, man, luce diferente y dice la gente que estás acabado. Me contaron que un amor te puso así. Si eso es cierto, oye el consejo que te traigo aquí. Ey, men, oye, no te hagas bobo. Ponte en algo pronto que ese papel no es para ti. Tendría que le he puesto Dios a Cristina, porque es sobrenatural. Pero Mariano, me está diciendo una estupidez atómica. O sea, te lo digo con toda honestidad y con todo el respeto que te tengo. No, respeto poco. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Seguimos en Mediocres, rapidito, un mensaje, un mensaje de Vivi primero, que dice que bueno, que le encantó el programa, muy interesante el espacio con el invitado, le gustó. Bueno, gracias Vivi. Y llamaron por teléfono para que diéramos un... Sí, un pequeño aviso, encuentro artístico y cultural, sábado 10 de julio, 22 horas, música andina, muestra fotográfica y artística, comidas típicas, entrada 7 pesos, anticipada 5 pesos... Te esperamos en Avenida Libertador 879, Moreno, a una cuadra y media del Hospital de Moreno, organiza Sicuris Las Catonas. Bien, tenemos que resolver la frase, pero antes tenemos un invitado. Usted vio que toda la tarde estuvo acá un gatito, ¿lo podemos llamar? Bueno, espero que sea buena onda, ¿no? Como los invitados que estamos teniendo últimamente, que la verdad me no ponen invitados. De mal Viene humor. Y se ponen... Bueno, sí, desinvitados. ¡Uy, se subió a la mesa! Hola. Soy Gatito Coco. Hola, Gatito Coco. ¿Qué es un personaje de Disney? No, soy un gato locutor. Ah, un gato locutor. Feliz justo por el día día del locutor. Digo. Soy Gatito Coco. ¿Cómo dijo? ¿Feliz día me digo? Sí. Ah, se dice a sí mismo. Sí. Soy Gatito Coco. Bueno, Gatito Coco, ¿qué? Cuéntenos un poquito de su vida, a ver. Vengo a hacer una denuncia por Ricardo Ford. Soy Gatito Coco. ¿Qué le pasó con Ricardo Ford? No, quiero contar un poco cómo es mi vida. Yo soy hijo de un gatito del Cosal y una gatita de Elíser. Nací en Éter. Justo. Me adoptó Aliberti. Soy Gatito Coco. Me adoptó a Liberty, pero al escuchar que yo hablaba mejor que él. Usted hace como una cosa rara con la garganta. Soy Gatito Coco. Está bien. Bueno, a Liberty lo echó, ¿y a dónde fue a parar? Me regaló. ¿Y a quién se lo regaló, si puede saberse, no? Sí, me regaló a Barili. A Barili, sí. El que conduce el noticiero de Telefe. Sí, le enseñé a hablar yo. Soy mire, Coco. A impostar la voz. Sí, no, seguro. Buena dicción, buena también voz. Estuve con Claudio Rigoli. No quiero decir que hay cosas entre ellos. Soy bueno, Gatito Coco. No diga eso, Gatito Hago Coco. Denuncias. Y bueno. Después ellos me echaron. Soy Gatito Coco. ¿Y dónde terminó Gatito Coco? Terminé con Ford. Y ahí viene el problema. Le enseñó a hablar. Sí. Se habla re mal. Pero imagínese cómo lo va antes. Bueno, ¿qué problema tiene en la garganta, Gatito Coco? No, no, es, mi problema es que yo no pude acceder a los medios de comunicación. Medio envidia de Ford. ¿Fue censurado? Sí, porque de ahí saca los gatos de Ford por mí. Soy Gatito Coco. Ah, está bien. Gatito Coco, ¿usted nos quiere ayudar a resolver? Tenemos que resolver una frase. Sí, la frase, sí. Y mi problema lo quiero evitar. ¿No quiere que lo comentemos? No, no, no. Bueno, entonces ayúdeme a resolver la frase. La frase era, hoy eligen a una reina y todos quieren alcanzar su corazón. Sí, esa la vamos dijo. Vamos a ver quién lo dijo. Cacho Castaña. Y a mí me gusta cantar Cacho Castaña. Bueno, a ver, vamos a escuchar. Coco. ¿Dónde dice esto Cacho Castaña? Aquí, mire, escuche. Espero que no me agarre mi problemita. Tiene asma, llame al veterinario. No, lo que pasa que fue el tema, ese era ese problema, ¿no? Que tiene que se atora con... Se estuvo chupando todo el tiempo. ¿Qué se estaba chupando? ¿La cola? Ay, no sé. Te luces al salón. Ese gato está levantando la cola, che. ¿Está levantando la cola? ¿Estará castrado? No, ¿qué sé. Hizo Pim de mira que hizo Pim? Sí, sáquelo de acá, ¿eh? Yo soy gatito acá, soy gatito acá. Hoy eligen a la reina, todos quieren alcanzar su corazón. Y poco a poco va llegando, los primeros va bailando. Hoy se elige nuevamente una ilusión. Quiere bailar y bailar y bailar, la reina de la bailanta. No podíamos dejar de era muy este fácil tema. Este tema. Qué olor que dejó ese gato. Por la gente que viene ahora de Estalla Silencio. Es un gato maloliente. No estaba castrado. Tendríamos que cerciorarnos de qué gente entra acá, ¿no? Pero yo estoy cansada ya. Dale. De tanto invitado prepotente. Sí. Bueno, vamos a leer un mensaje que nos está llegando, sí, en este momento antes de irnos. Lo felicito, muy bueno el programa. No está firmado, pero bueno, le agradecemos a al o a la oyente. Oyente. Y también le vamos a agradecer a todos los que nos están escuchando. A Julito que ha venido. Sí, sí, a Leo Smerling que está haciendo la operación. Me recupero un poco. ¿El gatito ¿puedo? Coco volvió a entrar? Sí, soy gatito Coco. Bueno, voy a despedirlo yo esta noche, esta tarde. Esta tarde, sí, está el sol. Al aire estuvo, en la puesta en el aire, Leo Smerling, soy gatito Coco. Gabriela Ferrante, soy gatito Coco. Y Néstor Benítez, y yo, el gatito Coco. Gatito Coco que no sé si va a volver. Y bueno, están acá las chicas de Estalla Silencio. Y de 6 a 8 de la noche. De Pétalos y Quimias. Gente, nos vemos la semana que viene. Haciendo el trencito. Nos vamos con Carnaval.